decía al comienzo del programa que si uno recorre, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, específicamente los audiovisuales, la televisión, las redes sociales, no va a encontrar otra cosa que Milei y todos sus hashtags. Sí. Y mientras tanto pasan otras cosas, por ejemplo, lo que pasó en Sierra Grande con el tema de la posible construcción de un oleoducto que transportaría, digamos, el petróleo de Vaca Muerta hacia una estación petrolera. Mejor que lo cuente Sujay Quilapan, de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, quien está en comunicación telefónica, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia, el programa Tengo una Idea, Nico Rosales, Carlos Mocchio y Graciela Carballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, estaba haciendo una breve introducción de lo que fue la jornada de la última audiencia pública, pública entre muchas comillas. ¿Nos contás qué pasó? Sí. Bueno, nosotros tomamos la decisión de participar de la audiencia pública. Nosotros pertenecemos a organizaciones, a asambleas ambientales, uh-huh, que tenemos la toma de decisiones con horizontalidad, digamos, asambleamos y tomamos decisiones. Y a su vez hay conformado una multisectorial, distintos sectores, que son de San Antonio y Las Grutas, uh-huh, que desde el mes de agosto venimos trabajando en rechazo, en oposición a este proyecto. Así que bueno, fuimos deliberando, pese a que la audiencia pública es un formato viejo, que no responde justamente a dar participación real a la ciudadanía, porque no es vinculante, tomamos la decisión de ir para que pudiera la gente y las autoridades de la provincia, la secretaria, la que está a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, que escucharan de primera mano nuestros argumentos, que nunca en todos estos meses hemos logrado mantener ni siquiera una reunión con ellos. Así que definimos ir, nos inscribimos como marca la ley, en tiempo y forma. En lo personal, porque hay compañeros que les llegó alguna respuesta, en lo personal a mí me inscribí a través de dos mails. Yo integro, además de la asamblea, mejor dicho, integro la asamblea como pastoral social diócesis de Viedma, uh-huh, así que mandé por mi mail personal y por el mail de la pastoral la inscripción. No me contestaron ninguno de los dos, ni siquiera son formularios Google, así que tienen respuesta automática. Claro. Estaba anulada la respuesta automática, no llegó ninguna confirmación de inscripción. Y después nos tienen que informar en qué número de orden vamos a desarrollar. Eso tampoco fue informado. Cuando llegamos allá, marchamos, porque bueno, la intención era mostrar una clara oposición al proyecto, así que marchamos con consignas y banderas, uh-huh, ni carteles contundentes con palos y ese tipo de cosas. Nosotros no hacemos eso, así que nosotros básicamente eran banderas de arrastres, o si no, banderas con algún palo muy fino, digamos, que no era con espíritu de agresión, porque nosotros fuimos en una actitud totalmente pacífica. Claro. Hicimos la marcha, sí, se cruzaron algunos vehículos intimidándonos, mostrándonos gomeras, a lo que nosotros no respondimos. La policía me había ofrecido, porque fui en contacto con la policía, el comisario había ofrecido hacer una custodia a la marcha. Yo le planteé que no, porque la intención era no provocar a la comunidad de Sierra Grande, porque queríamos ser escuchados, esa era la realidad. Y cuando llegamos nos encontramos con que había una patota, uh-huh, que no nos dejaba ingresar, tenía como el sector de ingreso todo copado. La patota de la UOCRA, digamos. No, esta era la primer patota, es la de los empleados municipales. Ajá. Con un funcionario municipal, el secretario de gobierno, con ellos allá afuera, José María Clemán, que fue concejal por la localidad donde vivimos, por San Antonio Este, ahora es secretario de gobierno de la municipalidad de Sierra Grande. O sea, mandados por la intendencia, digamos. Indudablemente sí, porque uh-huh, él responde al gobierno municipal. Y bueno, ahí estuvimos planteándole a la policía, bueno, las situaciones de resguardo que habíamos solicitado con anticipación. Nosotros cursamos notas a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro y a la Jefatura de Policía a través del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de la ciudad de Viedma. Ellos hicieron esta gestión, les garantizaron a ellos de que esto iba a pasar, de que no iba a haber ningún disturbio, que iba a haber resguardo físico para todas las personas. Uh-huh. El obispo de la diócesis de Viedma, Esteban Laxague, También se comunicó con la gobernación a través de una nota, después recibió un llamado telefónico de la secretaria y de la gobernadora, que también garantizaron que iba a haber resguardo. El obispo concretamente lo planteaba para los que apoyan el proyecto y para los que no apoyan el proyecto, en una cuestión integral, ¿no? No es que hay un sector que pide resguardo y que al otro lo violenten. Claro. Nosotros no íbamos en esa actitud, así que obviamente sabíamos que nosotros no íbamos a violentar a nadie, pero sí preveíamos que iba a haber alguna situación. Bueno, así que se fue dando la situación esta de que no nos dejaban ingresar en un primer momento. El policía que hablaba conmigo me dijo que tendríamos que haber llegado temprano, porque habilitaron el ingreso a las 8 de la mañana. Uh-huh. Yo le digo, si no me contestaron ni siquiera el mail de la inscripción, mucho menos me notificaron de que tenía que estar acá a las 8 de la mañana. Y yo vengo de otra localidad. Entonces, claro. Estamos inscriptos, cumplimentamos todo el trámite necesario, y nosotros éramos alrededor de 50 personas para hacer uso de la palabra. Y bueno, tanto discutimos que nos dijeron que sí, que íbamos a ingresar un total de 10. Ajá. Cuando fuimos a ingresar, ingresamos 6 de los que íbamos por el no, y entraron 4 personas más por el sí, que ya estaba abarrotado, el gimnasio estaba lleno, el gimnasio. Uh-huh. Nos entregaron unos numeritos diciendo que era la numeración para tener el control de la capacidad. Una vez que se cumpliera la capacidad, no se ingresaba más. Y nosotros sí llegamos al 300 y pico, pero después haciendo un conteo, porque bueno, uno ya les desconfía hasta en eso, uh-huh. haciendo un conteo por las sillas y por la gente que se observa en las imágenes, no llegan a las 300 personas. Así que quiere decir que ahí el número se infló con la clara intencionalidad de no dejarnos entrar. Así que bueno, quedamos 6 adentro y el resto de los que habíamos concurrido a Sierra Grande afuera. Y en un momento aparece la patota de la UOCRA. Ajá. Y esto, bueno, genera mucha más violencia porque rodearon a los compañeros, estaba el cordón este adelante y la UOCRA entró por atrás con empujones, con golpes a los compañeros y las compañeras, y nosotros sin responder, porque yo esto quiero dejarlo claro, uh-huh. nosotros no agredimos a la gente que nos violentó, nosotros fuimos totalmente pacíficos, sí con mucha bronca, mucha pena de ver que no hay canales de diálogo, que se propician desde las instituciones que teóricamente tienen que ser las que sostengan la democracia, este tipo de acciones, porque, bueno, obviamente la UOCRA responde a un interés político, claro. porque es así. Y, bueno, así que ahí, bueno, empezamos a definir de que nos íbamos a retirar, y como no nos dejaban hablar, porque nosotros queríamos decir que porque nos retirábamos, pedí hablar con la secretaria de Ambiente, con Dina Migani, una persona de acá de San Antonio Este que está a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Campetela, me dijo que no podía porque estaba presidiendo la audiencia. Así que una de las compañeras, a viva voz, con mucho valor e indignación, planteó de que, bueno, que no estaban dadas las garantías, que nos estaban violentando las patotas afuera, uh-huh. que no era un acto democrático, que no se nos permitía hacer uso de la palabra, que no nos dejaban entrar. Bueno, todas estas cuestiones, eso ameritó que la señora Migani le pidiera a la fuerza pública que la retirara. Ella no se resistió, obviamente, porque no era la actitud nuestra, pero sí muy doloroso ver a la compañera retirada de esa instancia. Así que bueno, ahí yo me acerqué más al escenario, pude hablar con Migani. Migani bajó del escenario y dijo al micrófono que se iba a hacer cargo de la situación y iba a dar garantías. Cuando bajó nos fuimos al hall de entrada y uh-huh. ahí pudo ella observar cómo dos compañeras que estaban acreditadas, que tenían los carteles, que eran de este grupo de las 6, estaban afuera y no las dejaba ingresar la policía. Entonces yo le digo, ¿qué otra prueba querés si están acreditadas y no las están dejando ingresar? Sí. Y ahí ella se acercó a la policía y le pidió que las dejara entrar porque, bueno, porque era la audiencia pública, porque eran oradoras, qué sé yo. Y en ese momento se da un tumulto bastante grande afuera. Y yo le pido que se acerque a la parte vidriada del hall y observe para ese sector para que vea el accionar de las patotas sobre los compañeros de las asambleas. Ella lo observa, guarda silencio y ahí los de seguridad la retiran, los de su seguridad la retiran. Uh-huh. Ella lo vio de primera mano, ella fue consciente de lo que estaba aconteciendo, ella tenía el poder de suspender la audiencia y pedir las garantías necesarias. Estaba la policía de la provincia, estaba el COER, que es el grupo de élite, el especial de la provincia de Río Negro, sí. Y sin embargo a los violentos no se los paró en ningún momento, En ningún momento fue corrida alguna de las personas que inclusive gesticulaban cuestiones amenazantes, como que, bueno, el clásico sí, el que te iban a cortar gesto. El cuello, uh-huh. De decirnos, hacernos silenciarnos, ¿no? Uh-huh. Decir, otros decirnos, bueno, dice, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ustedes qué quilombo se van a armar? Hay una consigna que es recontracantada, sí. Que bueno, que te remata con qué quilombo que se va a armar, ¿no? Uh-huh. Pero lejos de que eso fuera una situación real. Yo creo que si hubiéramos cantado el arroz con leche también se hubieran sacado. Claro, claro. No importaba qué era lo que hiciéramos nosotros, la intencionalidad era violentarse contra nosotros y en algún punto nosotros evaluamos lo arriesgada de permanecer, porque podíamos llegar a hablar las 6 personas que habíamos entrado y no las 50. Uh-huh. Teníamos obviamente armado nuestro desarrollo y la contundencia iba a estar. Ahora, yo tenía el número 113 para desarrollar. No habían empezado a desarrollar todavía ninguno, así que el 113 iba a desarrollar, no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Sushai. Eran muchas horas de permanencia uh-huh. para estar ahí afuera con riesgo real porque las patotas estaban sumamente sacadas. Sushai, nos quedamos cortos de tiempo, pero te pido brevedad, tras haber descrito con absoluta sinceridad y este clima verdaderamente hostil que vivieron allí, para que la audiencia entienda mejor, para darle un cierre, ¿quiénes están detrás del oleoducto y qué podría suceder con el medio ambiente? Bueno, quienes están atrás del oleoducto obviamente es YPF, es la empresa de bandera argentina, uh-huh. que tiene un 51% de capital argentino, pero el resto son multinacionales. Uh-huh. ¿A quién beneficia este proyecto? A las multinacionales, porque la fantasía que tenemos es que la exportación de crudo va a generar dólares. Uh-huh. En realidad esas multinacionales toman créditos en sus casas matrices para poder financiar el emprendimiento, la infraestructura esta que hay que armar para hacer todo el transporte desde Vaca Muerta hasta la costa del Golfo San Matías. Claro. Entonces, esas empresas, una vez que se vende el crudo, entran esos dólares, esos mismos dólares salen para claro. pagar los créditos que tomaron de las casas matrices, que después son las que le dan valor agregado a este crudo que nosotros exportamos, que nosotros terminamos volviéndoselos a comprar, porque son lo que necesitamos, el insumo que necesitamos para producir clarísimo, adentro del país. Está clarísimo. Entonces, la realidad es que los dólares que esta locura que quieren inventar de que nos vamos a llenar de dólares y que esto va a traer la mejoría en la economía argentina, es una gran mentira, uh-huh. porque Vaca Muerta tiene 10 años, 10 años en los que no se ven las mejores condiciones de vida para los neuquinos, siendo que ha sido el auge en 10 años de la extracción de petróleo. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que decir que atrás de esto hay intereses extranjeros, uh-huh. las mejorías no son para nosotros, el ambiente está en peligro real, okay. porque para que se siga extrayendo, para exportar el crudo, hay que subir un 2,5% el volumen de extracción. Hay que aumentar cantidad de pozos en Neuquén y en Río Negro. Uh-huh. Y llegar al puerto implica que todo lo que sea el ecosistema marino está en riesgo real. La actividad hidrocarburífera no es compatible ni con la pesca ni con el turismo, que son las dos actividades productivas claro. genuinas. Más allá de, y sumando además, todo lo que son las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, el resguardo a la fauna, a la flora, a las especies que están protegidas. Nosotros cuando empezamos a mirar, uno ve así en general la ballena. Uh-huh. La ballena es una de las especies protegidas, pero hay infinidad de especies que están en peligro de extinción, ya sea por las malas condiciones de hábitat que van teniendo, porque la contaminación las va corriendo de todos lados, uh-huh. ya sea por la misma actividad que se va a generar en el puerto. Si nosotros pensamos que el proyecto es un gran puerto de exportación, el mayor puerto de exportación del país, quiere decir que va a haber movimiento de buques todo el tiempo, claro. esto va a alterar obviamente todo el ecosistema marino y las contaminaciones son reales. Si se contamina ese punto, por corrientes marinas va a subir de sur-norte por todo el Golfo San Matías y la otra corriente que impera es la de norte-sur que va a bajar a Chubut. Así que no nos vamos a poder salvar de la contaminación. Está clarísimo, Sushai. Nosotros te agradecemos muchísimo tu exposición, tu participación aquí en Radio La Retaguardia. Tengo una idea, nos parece importante darle voz a lo que está pasando y nos mantenemos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Hasta gracias, luego. Gracias. Pasó por Tengo una idea, Suyay Quilapan, integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de las Grutas.